9 de mayo de 1907, nace Baldur von Schirach. El 9 de mayo de 1907 nació el nacionalsocialista alemán, líder de la juventud hitleriana y Gauleiter de Viena, Baldur von Schirach. Como líder de la Hitlerjugend, hizo un excelente trabajo durante su época y fue muy apreciado por Adolf Hitler y otros líderes. Baldur Benedikt von Schirach nació este día en 1907 de sus padres Carl Benno von Schirach y su esposa estadounidense Emma Middleton Linatillow. Su padre era director de teatro y oficial de caballería y Baldur, a través de su madre, ha estado relacionado familiarmente con dos de los firmantes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Era el más joven de todos los hijos del matrimonio. Tenía dos hermanas, Victoria y Rosalind, y un hermano llamado Carl Benedikt von Schirach, quien se suicidó después del final de la Primera Guerra Mundial en 1919. Baldur Schirach hizo una carrera brillante y relativamente rápida desde el principio. Ya a la edad de 10 años, 1917, se unió a una organización de cadetes y desde los 18 años, en 1925 se unió al SDAP. En 1929, fue nombrado líder de la Unión Nacional Socialista de Estudiantes Alemanes, NSDSTB, y en 1931 fue ascendido a director nacional de la juventud en el SDAP. En 1933, fue nombrado líder de toda la Hitlerjugend y se le otorgó el grado de Sagruppenführer, correspondiente al teniente general en la Wehrmacht. Schirach fue nombrado secretario de Estado en 1936. El 31 de marzo de 1932, se casó con Henriette Hoffmann, la hija del fotógrafo personal de Hitler, Heinrich Hoffmann. Ambos llegaron a tener cuatro hijos, tres varones y una mujer. Se puede ver a von Schirach al principio, y el discurso de Hitler a la juventud de Hitler, Triumph des Willens, es uno de los más famosos. Como Reichsjugendführer de la Hitlerjugend, von Schirach fue un maestro. La organización como tal estaba allí para inculcar en la Fuerza de Acción Juvenil Alemana, la comunidad social y el compañerismo. Simplemente una fundación de hombres, una comunidad de combate, para hombres jóvenes. Bajo el liderazgo de von Schirach, la organización fue realmente un éxito. A principios de 1932, los miembros pagadores de la Hitlerjugend eran solo unos 20.000, pero en octubre del mismo año, antes de la toma del poder, en Potsdam se reunieron más de 100.000 miembros. Esto debería haber sacado a Hitler en lágrimas de orgullo, cuando él y von Schirach saludaron a los jóvenes que marcharon durante 7 horas y media. Esto fue realmente el renacimiento de Alemania. En 1940, von Schirach organizó la evacuación de más de 5 millones de niños alemanes de ciudades amenazadas por los bombardeos terroristas aliados. Para su protección, dispersaron a los niños en el campo, donde podían vivir saludables en lugar de ser hacinados en las grandes ciudades donde las bombas podrían comenzar a caer en cualquier momento. Cuando se completó la evacuación, Baldur von Schirach se ofreció voluntario para la guerra en el frente occidental contra las fuerzas inglesas y francesas en el Infanterie-Regiment Grau-Deutschland, un regimiento de élite en la Wehrmacht, donde ganó la Cruz de Hierro antes de ser retirado del frente. Como Reichsjugendführer, fue reemplazado por Arthur Axmann. Después de su retiro del frente fue nombrado Gauleiter de Viena, un cargo que conservaría hasta el final de la guerra. Desafortunadamente, Baldur von Schirach manifestó su arrepentimiento en los juicios de Nuremberg, a pesar de su lealtad y voluntad previas. A pesar de esto, estuvo recluido en la prisión de Spandau durante mucho tiempo, al mismo tiempo, pero sin contacto físico con Rudolf Hess, Albert Speer, Erich Raeder, Walter Funk, Karl Nitz y Konstantin von Neurath. Baldur von Schirach cumplió 20 años de su vida en Spandau, donde fue sometido a lavado de cerebro, aislamiento y otras torturas mentales. En 1949 también lo abandonó su esposa, Henriette, algo que probablemente lo terminó de destrozar. Wolf Rudiger Hess, el hijo de Rudolf Hess que fue asesinado en prisión, probablemente por un guardia estadounidense, describe la situación en la prisión de la siguiente manera. Las reglas según las cuales los 7 prisioneros fueron detenidos eran tan estrictas que incluso el sacerdote de la prisión francesa, Casalis, protestó, 1948, contra su escandaloso trato. Continuó describiendo a Spandau como un lugar de tortura mental. En octubre de 1952, después de 2 años de prolongadas discusiones entre los gobernantes, la Unión Soviética acordó seguir los llamados privilegios especiales. Una visita de 30 minutos al mes. Una carta a la semana de no más de 1.300 palabras. Atención médica en prisión. Y, en caso de muerte, el entierro de las cenizas en la prisión en lugar de extenderse por el viento. Baldur von Schirach fue liberado el 30 de septiembre de 1966, desde la prisión de Spandau, con lo cual Rudolf Hess se convirtió en el único prisionero que quedaba. Fue un hombre aplastado y cambiado el que dejó a Spandau. Murió el 8 de agosto de 1974, a los 67 años, en la ciudad de Kfander-Mosel.